Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. Momento en donde la música fluye con una particular intensidad, señorita Karina, y usted nos dirá por qué. Así es, porque este viernes 9 de abril a las 9 de la noche en el Centro Cultural Caras y Caretas se presenta a Seis Manos Trío, y que es lo que estábamos escuchando recién, y justamente para hablar de este tema es que estamos en comunicación con Luis Blanco, uno de sus integrantes. Muy buenas tardes, Karina Colioque, Sergio Com, te damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Karina, Sergio, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, Luis. Bueno, contanos un poquito sobre A Seis Manos Trío y esta presentación que se hace en el Centro Cultural Caras y Caretas. Mirá, A Seis Manos Trío es una formación casi experimental. Empezamos tocando todo tipo de géneros, desde jazz hasta folclore, y finalmente nos quedamos con esta versión de aire folclórico. Mis compañeros son dos chicos muy talentosos. Yo soy el director de la Escuela Popular de Música del SADEM y ellos son egresados de ahí. Así que empezamos con esto y nos quedamos con esto. ¿Empezamos con esto cuándo? Y hace un par de años, hace dos años, dos o tres años, en el 2007 empezamos tocando desde My Davis, hasta el Cuchillo y Samón, y elegimos nuestra música para seguir tocando, ¿no? Ahora, Luis, ¿hay un poco de cosa yacera o me parece a mí? Hay un poco de cosa yacera, hay un poco de cosa rockera y hay mucho de folclore. Todos provenimos de diferentes géneros, ¿sabes? Y nos pareció buenísimo esa cuestión. Cada uno de nosotros toca en diferentes lugares. Yo estoy tocando con los Carabajal, por ejemplo, estoy tocando folclore. Auténtico folclore. Más del tradicional, del posta a posta. Sí, todos son posta, toda la música es posta. Claro, esto, digo, pero más que nada el que está más vinculado a las tradiciones, incluso con el nombre Carabajal, ¿no? Absolutamente. De todas maneras, todos nosotros usamos esa fuente para aprender de nuestra música. Ahí está todo, está en Atahualpa, está en el Cuchi, están los Carabajal, ahí está nuestra música. Nosotros la deformamos un poquito, pero no se enojaron con nosotros todavía, ¿eh? No, bueno, pero ahí tienen como una herencia con el Cuchi y Leguizamón. Y bueno, sí, el Cuchi... Porque el Cuchi venía haciendo algunas deformaciones. ¿Algunas? no sé si ustedes, Luke, ves algún video del Cuchi tocando alguna samba, alguna chacarera, sí, sí. Y a veces parece Herbie Hancock. ¿Viste cómo armoniza? Yo no me acuerdo si su disco, donde hay como mucho de esto, con mucha variación, creo que se llama En la Red. Puede ser. Yo no recuerdo exactamente el título del disco, pero trabaja claramente versionando y trabajando con estilos muy diferentes, y lo hace como muy rico al material. Mira, el 6x8, nosotros lo utilizamos así, y en épocas pasadas, en Estados Unidos se utilizaba, la música es universal. Nosotros elegimos esta música porque realmente nos pareció, sinceramente te lo digo, como más fácil hacerla, porque es nuestra música. Aunque esté un poquito, no diría embellecida, porque no está embellecida, está arreglada a nuestra manera, y digamos, hay cosas muy bellas de viejos autores y de viejos compositores que como están muy bien, y a veces nosotros le faltamos al respeto y las tocamos un poco. Luis, ¿cómo es a la hora del ensamble? ¿Qué prevalece? A la hora del ensamble. El ensamble de todo esto, ¿cómo se lleva adelante? Y básicamente Guille, el pianista, es alguien que es un chico de Junín, se crió en Junín y él aprendió el folclore bailando folclore. Dicen que es como se aprende, ¿eh? Así que Guillermo trae las ideas y juntos las vamos elaborando. Pero ya tenemos como una personalidad acabada, inclusive si escuchás la batería, Santiago es un tipo que toca rock y toca jazz y ya sabemos más o menos cómo va sonando. Básicamente arreglamos la armonía, generamos algunos obligados, después de ahí algunas cosas, bastantes cosas están improvisadas. Luis, ¿están buscando el cantante o nunca se les cruzó por la cabeza tener un cantante dentro del grupo? Mirá, nosotros invitamos a algunos cantantes. Con nosotros cantó Lorena Astillo, cantó Laura Hatton, cantó María Estela Monti y ahora va a cantar Soledad Cabrera, que es una chica muy jovencita. Así que siempre me echamos con... prontamente vamos a hacer un... en mayo vamos a hacer un show con los Carabajal, es decir, vamos a tocar nosotros y los vamos a invitar a ellos para que canten sus chacareras y sus zambas, pero con la cuestión básicamente étnica, ¿no? Que me parece que no se aprende estudiando. ¿Hay en algún momento la intención del grupo de armar su propio repertorio ya con música de ustedes, letra de ustedes? Sí, hay temas nuestros, de hecho... Digo, porque lo que tenemos acá adelante son como tres, pero tres de otros autores, ¿no? No, hay Nueva Claridad, es un tema nuestro. Ajá. Es un aire de chamamé, que es un tema nuestro. En el concierto van a escuchar temas, bastantes temas nuestros. Y hay otros autores. Sí, hay temas nuestros. Sí, está. De hecho, estamos pensando en el disco y pensamos meter la mitad o un poco más de temas nuestros. Cuando hablas de temas nuestros, la letra, por ejemplo, ¿quién se ocupa? Porque este que vos hablabas recién de Nueva Claridad es de Guillermo, que recién vos decías, el pianista. Sí, Guillermo Paolucci, sí, tal cual. Mirá, todavía los temas no tienen letras, es decir, nuestros temas son instrumentales. Ajá. Vivi Albert, que es una autora muy reconocida también, está trabajando justamente en Nueva Claridad para poner letra. Yo escribo alguna cosita también y... estamos experimentando con eso. Por ahora es un grupo instrumental y invitamos cantantes y hacemos temas cantados de otros autores, pero es posible que trabajemos de autores y compositores y hagamos temas nuestros cantados. Este viernes 9 se presentan en el Centro Cultural Caras y Caretas. ¿Tienen otras presentaciones previstas ya, Luis? Mirá, casi confirmó el 13 de mayo. El 1 de mayo estamos en un encuentro de voces, es una suerte de encuentro de escritores, eso se va a hacer en el SADEM, y el 13 de mayo casi confirmado nosotros y los Carabajal. Bien. ¿También ahí en el Centro Cultural? No, eso es en el Centro de la Cooperación, pero no lo tengo, lo están confirmando hoy. Está bien. Pero de todas maneras le voy a mandar información. Dale. Luis, pregunta de rigor, ¿por qué motivo elegiste el bajo y no la guitarra? Sabes que no sé, sabes que no sé, porque mi hijo es bajista también. Yo le preguntaría a él por qué lo eligió. No sé, me gusta el bajo. Es una suerte de. Yo toqué con unos cubanos y en Cuba aparentemente te hacen un test, no aparentemente, ajá, está probado y te dicen, mira, vos vas a ser pianista y se equivocan bastante poco. Yo creo que por mi carácter, sostenedor. Más que nada, elegí eso. Seguramente, ¿sabés qué? Lo voy a ver en mi terapia. Está muy bien. ¿Tocás un bajo de 4 o un bajo de 6? Toco un bajo 4 y un bajo de 5. En esto que tenés grabado es 4. Ese es un bajo de 4. Bueno, en el Centro Cultural se presentan el 9 de abril a las 9 de la noche. ¿Recordás el valor de las entradas? Salen 20 pesos y es en Venezuela 3.30, Ciudad de Buenos Aires, San Telmo. ¿Hay que hacer reservas con anticipación o se pueden comprar en el momento? ¿Qué recomendás? Se puede hacer reservas, no sé si puedo decir dónde. Sí, claro que sí. En Ticketet se pueden hacer reservas o se pueden comprar en el momento, sí, ahí en el mismo Centro Cultural. Muy bien, entonces les decimos a nuestros oyentes que el viernes 9 de abril, este próximo viernes, a las 9 de la noche en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330, se presenta A Seis Manos Trío. Luis, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, yo les agradezco muchísimo a ustedes. Gracias. Un gusto charlar con vos. Hasta luego. Un gusto, chao. Luis Blanco, bajista de A Seis Manos Trío. Si querés, te paso el número de teléfono de las reservas, es el 5354-6618, y si no, como decía Luis, en Ticketek al 5237-7200. No te lo pierdas, A Seis Manos Trío, este viernes 9 de abril a las 9 de la noche. Teléfono. Es lo importante, es otra cosa.